Sabía que iba a tener el Hotel Boca el día domingo para esperar plantel. Y hablando de movidas, nosotros ayer sorteamos dos vouchers de 100 pesos cada uno para poder ver el partido en pantalla gigante en la Bombonera, allí en la confitería, con cerveza libre, pizza libre también, picadas, así que espectacular. Aquí tenemos a uno de los ganadores. Díganos su nombre y apellido. Sebastián Díaz. Sebastián Díaz, uno de los ganadores. ¿Qué significó para vos recibir esa noticia para ver el partido el domingo en la Bombonera y viendo ese encuentro tan importante con la consumición de los 100 pesos en el voucher? Y una felicidad enorme ver el Superclásico otra vez y encima de local. Y la verdad fue un golpe de suerte porque aproveché mis últimos 5 minutos de internet, tiré el tweet, se me cortó el internet y después me llegó el mensaje, así que feliz. Bueno, eso sí es fortuna. Sí. ¿Qué, cómo lo ves a Boca? Y la verdad, lo veo medio parejo al partido, a Boca está decayendo, tendría que entrar Lautaro Acosta, el doble 9 no me gusta. Uh-huh. Y, pero el Superclásico es un partido aparte, siempre es un partido aparte, el que llega peor es el que termina ganándolo. Ahora está parejo, pero espero que gane Boquita. Disfrutá mucho el voucher y pasala bien, ¿eh? Muchas gracias. Vaya acompañado, porque si no es mucho para usted. No. Sebastián Díaz, oyente de nosotros, de La Voz de Boca 2.0, aquí retirando su voucher para poder estar el domingo en la confitería. Entonces hay dos movidas muy lindas, donde seguramente vamos a estar todos los integrantes después del partido, disfrutando, ojalá, una victoria. Hotel Boca y confitería de Boca, que es el restaurante Boca Juniors 1905. Estamos terminando este programa de viernes. Rapidito, formación para Peto Kavachev. El otro ganador es Damián Freud, también, que está escuchando la radio. Le mandamos un abrazo, dejamos sus datos para que pueda ir directamente a la confitería a poder comer y ver el partido. Equipo. Orión, Albín, Schiavi, Burdizo, Clemente Rodríguez. Veremos en la mitad de la cancha si se mantiene. Imagino que sí. Chávez. Obviamente Somoza, junto con Arbiti, Sánchez Miño y el doble 9. Beatri y Santiago Silva. Saludos, Ceci. Sí, a mi hermano que está haciendo un asadito en casa, me va a esperar con la comida, y mi papá que dice que él prefiere que Boca sea campeón. Saludos a la familia Franco y a todos los que nos escuchan diariamente. También concentran desde esta noche en el Hotel Boca. Ustari, Magallán, Caruso estarán presentes en esa concentración. Herbes, Colazo, Paredes, Rivero, Fernández, Gaona Lugo, Blandi y Acosta, son los 22 jugadores más los 11 que daba Peto, que van a estar presentes y esperando y aguardando el entrenamiento de mañana y el encuentro el domingo. Los dejamos, ojalá que el lunes nos encuentre a todos con una sonrisa. Fuerte abrazo, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Que estén bien, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Kavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Los cableoperadores independientes respaldaron la aplicación de la Ley de Comunicación Audiovisual. El presidente del AFCA, Martín Sabatella, mantuvo un encuentro con Gabriel Bandiera, presidente de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos cableoperadores. Bandiera aseguró que se denuncian hace tiempo las presiones como consecuencia de la fuerte concentración en el sector. Además, afirmó que es muy importante que se abran nuevas posibilidades de expresión y que se termine con los monopolios. A 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, tuvo la visión de poner en marcha la industria nacional. Lo dijo el titular de la CGT, Antonio Caló, al referirse al expresidente y a su empeño para mejorar las condiciones de los trabajadores. Así lo recordaba Antonio Caló en diálogo con el servicio Telam para radios. Como él decía, ¿no? El país estaba en el infierno. Y bueno, él trató de darle a todo el pueblo la participación, más al movimiento obrero. Movimiento obrero, nosotros estábamos casi en extinción, no podíamos salir a la calle. Él nos dio esa oportunidad que nosotros podamos nuevamente, con los compañeros y con el pueblo argentino, reconstruir ese tejido social que se había roto. Caso Wikileaks. Se revelaron nuevos documentos clasificados de Estados Unidos. El Pentágono informó que se publicaron manuales del Departamento de Defensa de ese país sobre el trato a los presos bajo custodia militar norteamericana en Guantánamo e Irak. Además, advirtieron al portal Wikileaks que divulgar documentos clasificados de Estados Unidos puede poner en peligro la seguridad del país. Wikileaks es el sitio web fundado por el australiano Julian Assange, conocido por la difusión de miles de cables diplomáticos. Misiones. Secuestran más de 3 toneladas de marihuana en un camión abandonado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el vehículo apareció estacionado sin ocupantes en la localidad de Monte Carlo. Al requisar el camión, el personal de gendarmería halló debajo de una carga de virutas de madera 109 bultos que se encontraban cubiertos con bolsas. El juzgado federal de El Dorado dispuso secuestrar la droga, el camión y continuar con las tareas de investigación. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Estamos en línea con Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Yo lo conocí personalmente al doctor Kirchner, que fue el que me ayudó con la causa de mi hija, allá por el año 2003, cuando él asumió como presidente. Me regaló todo para amueblar a la fundación. Y bueno, todas esas cosas que uno le quedan marcado, ¿no?, para toda la vida. Realmente es un orgullo para mí de haber recibido la distinción del doctor Néstor Kirchner. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. 5, 4, cuenta regresiva para la vuelta del Superclásico. 0. Boca y River se vuelven a enfrentar y lo vas a vivir en A Todo Boca, con los relatos de Gonzalo Palacio. ¡El tanque sí, el tanque, gol! Y los comentarios de Gerardo Piorno. Este domingo, desde las 13, viví toda la previa del Superclásico en A Todo Boca, por Cooperativa. Se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero, con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz. Que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? ¿Será tal vez que no se fue y está mirando el mar? ¿Se sabe oír? Él vive en el pueblo, en el amor, en los ríos, en las flores, en el viento, en los colores, en la mente de la gente que quiere vivir mejor, gente que vivió un pasado plagado de dolor, apoyando el cambio, el modelo que dejó. El hombre está, quedó su honor y hoy anda por acá. ¿Será que el sol, el viento y él nos hacen florecer? No mientan más, hipócritas, roedores del poder. Que el pueblo ya los descubrió, les queda ir para atrás. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Por ser bueno, me pusiste la licencia, me dejaste en la palmera, me apalaste del color. En seis meses me comiste el mercadito, la casita de la feria, la plancha del mostrador. Chorra, me robaste el amor. Si en la calle me cuida, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fin. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero de tu mamá, no le viuda de un guerrero. Es la chorra de la fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como en el grupito vos. Está en cana pronto aliado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandro y estafador. Entre todos me pelaron con el acero, tus siluetas vuelan suelo donde yo me fui a salvar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de lugar. ¡Chorro! Vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense la guerra suelta, si los cachan los aguanta, no le da tiempo a ratar. Lo que más bronca me da es haber sido tan fin. Y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en cooperativa. Y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Por ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Porque la Argentina grande con que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? ¿Será tal vez que no se fue y está mirando el mar? Por acá, será que el sol, el viento y él nos hacen florecer. No mientan más, hipócritas, roedores del poder, que el pueblo ya los descubrió, les queda ir para noches, buenas noches, son las 20 y 14 en toda la República Argentina y estamos otra vez aquí como todos los viernes de 20 a 21 en AM770, el 52540770 es nuestro teléfono para dejar mensajitos y el 52540771, 0772 y 0773 para hablar directamente al aire. Ustedes han escuchado casi diría dos veces esto que yo he denominado Él, es un tema que me pertenece dedicado a Néstor Carlos Kirchner, a nuestro presidente, y que tuve la suerte de cantarlo cuando se descubrió la esfinge, una estatua de el compañero Néstor en Telam, en el patio de Telam, cuando el director de Telam era Martín García. Y quería comentarles que este tema lo grabé con mis dos hijas, con Gustavo Corrado en el piano, Víctor Laciar en guitarra y varios músicos más. Así que es nuestro sentido pequeño, humilde homenaje al compañero Néstor, y que mañana se cumplen 2 años de su desaparición. Por eso estamos homenajeándolo y recordándolo con mucho cariño, con honor y contentos de que hayamos tenido a Néstor Kirchner, que pasó a la historia y que es parte de nuestra querida Argentina y es uno de los importantes de aquellos que hicieron nuestra patria y que han cambiado el destino de nuestro país, dicho sea de paso, en gran medida todo lo que ocurre hoy y todo lo que nos pegan y todo lo que nos mandan a decir y todo lo que hacen para que el proyecto nacional y popular no triunfe, no sea más equitativo como lo es, que no quiera que sea justiciero como es. No estoy diciendo justicialista, sino que sea justicia con todo lo que se produce en nuestro país. El diálogo, la declaración de algunos oyentes, como bien se discutía ayer en la mesa de este café, hoy es el día del café también, ¿no? Sería bueno tomar un café con todos ustedes, que nos llamen y que digan lo que piensan, a favor o en contra. Yo creo que es un momento de diálogo, es un tiempo en el, como dijo la presidenta, de estar unidos, de estar organizados, y que también habla de una apertura de este gobierno a conversar con todos los partidos políticos, porque de eso se trata, que podamos charlar entre todos, conversar, dialogar y cotejar ideas, porque aquí parece que lo mejor que hace la oposición es insultar, putear y, si puede lastimar, también lastima a personas que están adheridas y que adhieren a este proyecto nacional y popular, y también hacen gala de la poca capacidad de diálogo que tienen. Por eso agreden y lastiman, y han agredido también a varios de nuestros compañeros, ¿no? A Cintia García, a Luis de Lía también. Hoy leyó una carta en uno de los homenajes que se le hace a Néstor Kirchner, que me motivó mis propias lágrimas. Luis de Lía, cuando lo contó, cuando leyó lo que está escrito en el libro de Sandra Russo, la verdad que me emocionó hasta las lágrimas, como le digo. Son las 20:19 en todo el país y tenemos un tema de Divididos. Nos vamos a meter con el rock and roll nacional, con el rock nacional. No se dice rock and roll, porque el rock and roll es una palabra extranjera. Rock nacional parece también como una contradicción, me dice Flavio Blanco. Rock extranjero, dice Flavio, que colabora con todos nosotros. Y rock argentino sería en todo caso, música nacional, rock argentino. No existe eso del rock, rock and roll nacional, ¿no? Bueno, estoy con el polaquito también, hoy sin la presencia de Néstor Lucero, seguramente Néstor es mi hermano, parece ser que me salió un furcio, porque lo considero a Ernesto Lucero mi hermano. Y el polaquito, que está muy enojado conmigo porque no lo cité en un poema que puse en Facebook, esta letra justamente de él, se llama el tema que ustedes tienen como cortina musical de Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas. Así que nos vamos a ir con un tema de Divididos que se llama Par Mil. Y ahí vamos. Camino mi Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Escuchábamos otra versión. Nuestro productor ejecutivo Tomás se encargó hoy de tener distintas versiones. Esta era una versión punk de la marcha peronista. Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos, Argentina, el 25 de febrero de 1950 en el Calafate. Fue un político, abogado y empresario argentino perteneciente al Partido Justicialista y al Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Argentina entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2007. Yo creo que el 25 de mayo del 2003 se ha creado otra instancia muy importante en la República Argentina. Sucedió a Eduardo Duhalde, quien debía completar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa, por lo que ejerció su mandato en los 4 años correspondientes, además de los pocos meses restantes del mandato inconcluso del expresidente radical. Kirchner fue sucedido en el 2007 por su esposa Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de nuestra nación, nuestra querida Cristina, presidenta, y la verdad me siento orgulloso y creo que todos los que conformamos el staff de Radio Cooperativa nos sentimos re orgullosos de tener la presidenta que tenemos. El polaquito me bajó varias versiones de la marcha, de la marchita, de la marcha peronista, de nuestra querida marcha peronista. Y me encantó que haya tenido esa actitud compañera, una actitud de militante, porque él también es un militante de este proyecto nacional y popular. Así que estamos en contacto con un oyente. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de charlar, de hablar, de conversar? ¿Cómo te va? Augusto te habla. Hola, Augusto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba pensando, ¿no?, que el flaco realmente fue un... Yo la verdad te juro que no... También era escéptico. No lo voté. Ah, mirá. Sí, no lo voté. ¿Pensabas que no iba a llegar o que no era lo que vos pensabas? No, era escéptico. Simplemente no lo conocía. Pero me di cuenta con el tiempo que él tuvo la determinación, en representación de una generación, de cambiar un poquito a la vieja politiquería, ¿no? Exactamente. Esa partidocracia que lo nombra mucho a Perón, pero después digamos que no lo sigue en la práctica. Esa vieja partidocracia jodida, como aquí tuvimos uno bastante bravo, ¿no? Hubo varios, ¿no? Hubo varios, digamos. Sí, acá, don Manolo. Justo con el pibe tuvimos varios representantes del peronismo que nos hicieron quedar, la verdad que no nos hicieron quedar muy bien. Y aquí, por ejemplo, en las disputas territoriales, sí, ese viejo intendente... Hay dos muchachos que trabajaban en sendos barrios, La Maquinita, por ejemplo, y que fue Hugo Petete Almirón. Sí. El otro fue Darío Santillán, en el barrio La Fe. Sí. No toleraba al viejo que le disputaran el territorio. Por eso fueron marcados en su momento. Sí. Y vos sabés que cómo terminaron esos dos muchachos. Sí, sí, sí. En distintas circunstancias perdieron la vida, ¿no? Claro. Se la quitaron, mejor dicho, se la quitaron. Sí. Pero yo quería decir que el flaco realmente después me di cuenta que tiene carácter de prócer sudamericano ya, porque él ya sabía que no estaba muy bien de salud cuando tuvo que asumir la responsabilidad de la Secretaría de Luna Sur. Exactamente. Y nada menos que mediar en un conflicto tan jodido como el Colombia y Venezuela. Uh-huh. Sin embargo, creo que esos dos presidentes, tanto Santos como Chávez, están muy agradecidos y por eso estuvieron frente al cajón, uno al lado de otro, uh-huh, como un gran homenaje a ese tipo que dio todo por la unidad sudamericana. ¿No es cierto? Porque realmente a veces se le critica que cómo hizo o no hizo la guita. La realidad es que supo hacer todo, supo estar en su profesión. Perdóname, Augusto, perdóname. Mirá, sí, tengo... te podés quedar unos minutitos más en línea porque vamos a ir al informativo de Radio Cooperativa, no al informativo, sino a la quinela, y me gustaría que siguiéramos charlando. Vamos a ir a la presencia de una uruguaya divina, preciosa, que se llama Belén. Creció. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la Tómbola de Montevideo. A la cabeza esta noche un favorito 12.776. 1, 2, 7, 7, 6. Segundo, 00.429. Tercero, 28.517. Cuarto, 14.447. Quinto, 18.343. Sexto, 08.941. Séptimo, 03.000. Octavo, 13.127. Noveno, 11.059. Décimo, 00.858. Undécimo, 27.093. Duodécimo, 05.136. Décimo tercero, 25.102. Décimo cuarto, 18.533. Décimo quinto, 17.750. Décimo sexto, 11.127. Décimo séptimo, 02.529. Décimo octavo, 14.041. Décimo noveno, 27.328. Vigésimo, 03.516. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay un favorito, 12.776. 1, 2, 7, 7, 6. Recuerde, a las 21 horas los esperamos en Viví Tu Suerte con Enzo, los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires, aquí en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Tiene voz, que el vino de la cruz del sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor. Bueno, como todos los viernes, estamos en el 5254-0770 y el 5254-0771, 0772 y 0773, correlativamente. En AM770 Radio Cooperativa, y esto es Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas. Y estábamos hablando, charlando, acerca de nuestra historia, de nuestra identidad, con Augusto, creo que es Augusto de Monte Chingolo, no sé si estoy equivocado. ¿Es así, Augusto? Sí, Monte Chingolo, Partido de Lanús. Sí, claro. bueno... Contabas de algunos, claro, digamos, algunos encantos y desencantos que tuviste con nuestra figura, ¿no? Con Néstor Kirchner. Como vos le decís, el flaco. Claro, no un desencanto, sino un escepticismo. Sí. Digamos, un poco semblantear, ¿no? Al que, digamos, aparece como una alternativa, semblantearlo, porque después de tantas traiciones uno entra a desconfiar, ¿no? Claro. Pero bueno, él demostró en la práctica que realmente fue un predeterminado, fue un... fue algo que no, que viene más allá de la voluntad, quizá. Porque sí, también un momento también muy especial, y realmente cualquier otro que hubiera estado no hubiera tomado el rumbo que tomó. Sí, claro. ¿No es cierto? No, y además que es veníamos... Es mágico lo que pasó. Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, sí. Lula en Brasil, el Pepe... Es casi mágico, ¿viste? Es verdad. Pero no es mágico, realmente son personas que trascendieron y que fueron importantes para todo Latinoamérica, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ese hecho entre Chávez y Néstor cuando estuvieron con Bush en Mar del Plata. Sí, esa anécdota es divina. Eso fue épico, realmente no tenemos, por ser contemporáneos todavía, no tenemos... Hoy estaba viendo casualmente en la tele la cara de traste del personaje ese innombrable de Estados Unidos, ¿no? John Arbusto, ¿viste? Porque parece que Bush significa eso. Bueno, ese lo derrotó en ese momento, pero fue realmente... ¿Cómo te puedo decir? Toda esta voluntad que tenemos de ser libres, no la podemos rifar. Y tampoco tenemos que temerle al perro, ¿viste? Es verdad. Que nos quieren venir a chumbar. Porque ahora parece que se van a disfrazar de bipolares. Para demostrar que tienen pureza, se van a vestir de camisa blanca, sí, y pantalón negro. Sí, son, sí, tan truchos. Son tan truchos, ¿viste? Que se quieren unificar... Y son, realmente no se sabe ahí qué es lo que se mezcla, ¿no? Pero bueno, yo ayer me quedé pensando un poquito, que a lo mejor uno se pasa a veces de rosca con sí, porque uno es apasionado también. Con la intención de hacer un aporte. Sí, pero de bajar no. Los ánimos, de calmar los ánimos, ¿no? Que nadie claro. saliera lastimado. Además, entre compañeros, porque viste como dice el Martín Fierro, si los de adentro se pelean, los de afuera lo devoran, ¿no? O algo porque así. Porque hay contradicciones que a esta altura la tenemos que dejar de costado, porque son discusiones que no están saldadas, ¿no? Pero tampoco se van a saldar así, sin reflexión, sin autocrítica. Entonces es mejor dejarlas de lado y no usarlas esas contradicciones y tratar de pensar, como decía el viejo, porque primero la patria, después el movimiento. Sí, y después los hombres. Avanzar y lo no digo dejarlo de lado, se puede discutir en cualquier momento, pero yo pienso que como vemos que está el mundo, como se viene realmente bastante pesada la mano porque quieren imponer a toda costa su poderío, entonces en nombre de todo eso tendríamos que tratar de calmarnos un poco y tratar de persuadir, diría yo, más que viste imponer. No, eso no significa renunciar a las convicciones de cada uno, porque ayer el oyente que trataba de aportar un poco de calma, que parecía temeroso de que hubiera un enfrentamiento entre argentinos, si hay un grupo que quiere, digamos, tener un enfrentamiento, habrá que enfrentarlo, pero no es de parte nuestra que hay la voluntad de agredir a nadie, sino de seguir adelante con un proyecto político. Y el proyecto político no se ve del otro lado una alternativa, porque una alternativa superadora la podríamos apoyar todos, pero vemos que lo que pretende es una regresión. Sí, señor. ¿No es cierto? Y eso es inadmisible, y eso lo tenés que enfrentar, porque ninguno de nosotros va a rifar tantos años de sinsabores para que se venga a restaurar, digamos, un sistema que está demostrado en el mundo, y tendrá que comprenderlo, que en el mundo está fracasando ese sistema. Entonces, habrá que perseverar, tratar de convencer, pero de una manera persuasiva. Sí, yo te entendí perfectamente lo que habías. La política es eso, ¿no? Yo te entendí perfectamente lo que vos decías, lo que contabas, y a veces también entiendo que uno es apasionado, yo también a veces me caliento, cualquiera. Digamos, cuando uno se pega la rodilla contra la mesita del uno, dice recorcholis. Claro. Digo, por decir algo, ¿no? Pero en realidad me parece, digamos, que está bueno esto de ampliar el diálogo, ¿no? De cotejar ideas, digamos. Tratar de escuchar y, digamos, hacer que la discusión tenga un sentido. Un corolario, un resultado positivo, una idea superadora. Sí, señor, sí, estoy de acuerdo. Bueno, quisiera dejarle lugar A otras personas. A otros así oyentes. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por llamar, por comunicarte con todos nosotros. Y el flaco, te digo que cuando se murió, lagrimié. También cuando se murió Perón, lagrimié, y yo era un pibe de 19 años. Ajá. Pero inconscientemente, íntimamente, lo lloré al viejo. Y prácticamente sí. Sin haber vivido el peronismo, pero ahí había como una especie de memoria inconsciente, ¿no? De que uno sabía que en esa época se había vivido mejor, que había habido industria, pleno empleo. Sí, señor. Y bueno, el flaco, a pesar de haberlo votado, también conmovió a todo el mundo, ¿viste? Y eso creo que está en el haber de la política, porque viste que todo el mundo dice que la política es mala, todo sí, lo contrario. Sí, sí, sí. Sin la política somos presas de los buitres. Exactamente. Un abrazo. Gracias, querido Augusto. Buenas noches. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Son 20:43. Nos quedan menos de 15 minutos de programa y vamos a ir con Los Redondos de Ricota. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Yo tuve la suerte de trabajar con uno de los representantes de Los Redondos, de Patricio Rey. El Gordo Pierre, que ya lamentablemente se fue de gira. Hoy recordábamos con otro amigo al Gordo Pierre y al Toro Martínez, que también se fue de gira. Grandes managers, grandes productores de nuestro rock nacional. Como me dijo recién Flavio, rocas o piedras nacionales serían, rocas que ruedan, rocas nacionales. Y vamos a ir con los Redonditos de Ricota con este tema, El Pibe de los Astilleros. Fue unos meses a caseros, hizo Estrato Roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de echándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. We'll be right back. Estábamos escuchando la marcha peronista en versión heavy metal, que le gusta al polaco mucho. Lo vi bailar con Flavio Blanco, los dos saltando, haciendo pogo. Quiero decirles que ya se está terminando nuestro programa de hoy. Nos vamos a ver, Dios mediante, el lunes que viene, con la presencia también, como siempre, como todos los lunes, en Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vuelta, de Ernesto Lucero. Me quisiera ir con un tema que escribí en 1976, en plena dictadura, cuando no se podía decir nada, donde yo no podía cantar en ninguna parte, en ningún lado, y por suerte tuve la oportunidad de grabar este tema, que habla de esa época, de ese entonces, y con esto me despido hasta el lunes. A todos los oyentes, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por todos los mensajes que nos dejaron, y el lunes, Dios mediante, 22:30, vamos a estar aquí en AM 770, Radio Cooperativa. Buenas noches, nos vamos con un tema que me pertenece en letra y música y que se llama Pasa la Vida. Me deslizo suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón, y medito qué tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde se oyen las quejas de un pueblo que quedó con dolor de cabezas. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Se levanta, casi nadie ya descansa, y si te fijas, todos tienen 3 laburos, andan secos como un puro, enganchados en la deuda nacional. Hoy se mezcla el reventado con el tipo que ha jugado y el intelectual. Parecemos una masa de ricota, todos aplastados. Pero nunca está perdida la esperanza, vamos a llegar. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, vida, vida, vida. Yo vivo en un balcón donde pasa la edad, edad, edad. Pasan vos y vos, y aquel, y él, y yo también. Pasamos todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Analizan sustituir importaciones en el sector de fundición. La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con representantes del área para analizar estrategias que impulsen la competitividad del sector. Giorgi remarcó que uno de los objetivos importantes es sustituir importaciones, en especial las destinadas a la industria automotriz. Tras la reunión, la ministra remarcó que la fundición es un sector estratégico para el desarrollo del aparato productivo nacional. Servicio Telam para la radio. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM 770. Twitter @r-cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia Quinierera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina. Aquí